Ajá. De Tijuana a Ushuaia. De Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Los indios Shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que cierran su boca. Y es por eso que le cosen los labios con una fibra vegetal que jamás se pudre. Eduardo Galeano. Y para que no cierren nuestras bocas y mucho menos reduzcan nuestras cabezas, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz. Para todos, todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz. Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Y seguro que esta frase nunca, pero nunca la escuchó en radio. Tarde, pero seguro estamos. Y le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive aquí por el 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. En la operación técnica y puesta en el aire se encuentra nuestro compañero Daniel Zambrana, a quien también le damos la bienvenida. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en Barrio San Atilio, se encuentra acompañándome la señorita Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Espere que no la escucho. Nunca la escucho a usted desde ese micrófono. A ver, cuénteme cómo anda. ¿Cómo anda, Valmiro? No la escucho. No sé cómo anda porque en realidad no la escucho. Bueno, en realidad... Ahí tampoco la escucho, le digo. Venga para acá, venga más para acá. Ahí. Ahora sí. Mire todo lo que hago para que esté para cerca mío. Para acercarme a usted, por Dios. Nada más que qué para galán. Eso. Qué galán. Antes que nada, le voy a dar un beso. Sí. Gracias. Porque fue su cumpleaños. Así es, el miércoles pasado estuve, no voy a decir cuántos, no, pero estuve cumpliendo años. Qué coqueto él. Sí, sí. Y bueno, y también le quiero mandar un beso grande a mi hermano, que cumple, también el miércoles cumplió. El mismo día que el yo. El mismo día que usted, así que le mando un beso grande desde acá a él y a toda la familia que nos escuchan, como siempre, desde México. ¿Cómo andan todos por ahí? Y espero que anden bien, prestos a escuchar un panorama de la actualidad latinoamericana, eso sí. Sin la venda en los ojos puestos. Ah, entonces espere que me la saco. Yo quiero cantar. programa realmente cargado de información y creo que su micrófono ya está habilitado. A ver, hola audiencia, ¿me escuchan? Vio, esto corrobora que solamente era una treta para que usted se acerque un poco a mí. ¿Lo va a hacer todos los programas? Le juro que lo voy a hacer todos los programas. Me voy a poner perfume la próxima. Dele, dele. El Marabú y el Jiquí, donde me siento mejor. Y como decíamos, tenemos en realidad un programa cargado de información. Pero antes, de alguna manera, llevarlos a transitar por nuestro programa, damos las vías de comunicación. ¿Cómo no? Para llamarnos por teléfono o mandarnos un mensaje de texto, pueden hacerlo al 15 66 90 50 02. También tenemos un correo electrónico, latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero también está el correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Estamos saliendo los días miércoles de 13 a 15 horas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos pueden escuchar a través de la página de la Red Nacional, que es www.rnma.org.ar. Bien, y también nos pueden escuchar a través del blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, ¿no? Y ahí pueden escuchar, aparte de Latinoamérica Vive, la mayoría de los contenidos que van transcurriendo durante la semana aquí en la 107.3 FM Tincunaco, una radio libre y también comunitaria. Y hoy nuestro programa va a estar cargado de información, tarde pero seguro. Vamos a estar hablando sobre las elecciones que se llevaron ayer en la República Oriental del Uruguay, donde va a haber balotaje. El Frente Amplio no logró el 50% más uno de los votos y entonces va a haber una segunda vuelta entre Pepe Mujica, el candidato del Frente Amplio, y Jorge Luis Lacalle, el candidato del Partido Blanco o Partido Nacional, que sacó alrededor del 28% de los votos. Salsa rosa no hay, ¿no? No va a haber. Y también tenemos un informe de la agencia Pulsar Lenguas Largas sobre lo que está pasando en Honduras. No abandonamos ese tema. No lo vamos a abandonar nunca, tampoco. No estamos para nada de acuerdo con el golpe de Estado. Así que seguimos desde acá informándonos y enterándonos de qué es lo que está pasando en Honduras. Lo voy a llevar a la República Dominicana. Sé que me lleva a República Dominicana y me vamos me a tener que ir a así. Pelear. Sí, no, por eso. No vamos de vacaciones. Sabía que no. Lleve pico y pala. Sabía que no íbamos a pasear a República Dominicana, pero bueno, vamos igual. Vamos igual, obvio. Las voces de las radios comunitarias de toda Latinoamérica se escuchan aquí, en Latinoamérica Vive, por la FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y también vamos a estar comentando un fragmento de una nota de Luciana Pecker sobre Indira Mendoza, que es una feminista que estuvo presente en el encuentro de mujeres que se realizó hace poco en Tucumán y que viene justamente desde Honduras. Una de las particularidades que tiene esta mujer es que tuvo que pedir un permiso para salir de Honduras y es una de las pocas periodistas o militantes que pudo realmente salir y nos estuvo contando o vamos a estar viendo qué nos cuenta de qué es lo que está pasando y cómo funcionan ahora los movimientos feministas en Honduras. También vamos a estar compartiendo los micros que semana a semana nos acercan una coproducción entre FM Tincunaco y Verónica Ladner, Resistencia Poética. Hoy vamos a estar transitando por alguno de los autores latinoamericanos también aquí en este programa. Todos estos temas, todos, y muchísimos temas más, vamos a estar analizándolos, pero también compartiéndolos con todos ustedes en este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Mire, si hablamos de misturas, de cruces, de enyuntamientos, esta es una cruza bastante rara, tenemos que decir, porque un músico argentino con uno puertorriqueño a veces

La discriminación es un delito. ¡Denúncialo! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. En las dulces manos del músico aquel terminó este canto clamando volver. De su mano fértil rotó la canción y su mano vientre parió. Y con estas melodías del otro lado del Río de la Plata anunciamos las elecciones que se celebraron ayer en la República Oriental del Uruguay. Unas elecciones que marcaron un poco la pauta de que las consultoras en Uruguay son realmente confiables. Hasta el viernes, jueves por la noche, la mayoría de las consultoras acertaban en los porcentajes que luego arrojaron las mesas escrutadas o el escrutinio realizado ayer en Uruguay. El Frente Amplio, el partido oficialista que llevaba adelante al candidato Pepe Mujica y a Danilo Astori en la fórmula presidencial, obtuvo casi el 48% de los votos, situación que no los consolida como presidente y vicepresidente en la primera vuelta, sino que va a haber un balotaje al cual deberán asistir junto al candidato, el señor Jorge Luis Lacalle, candidato del Partido Nacional o Partido Blanco, también como se lo conoce allí en Uruguay, que no alcanzó al 30% de los votos. En cualquier país del mundo, en cualquiera, como señalaban los distintos analistas políticos internacionales que hemos escuchado y que hemos consultado, en cualquier país del mundo esta diferencia tal, más de casi el 18% que sacó el Frente Amplio sobre el Partido Nacional, significaría un triunfo casi cocinado, diríamos, en la segunda vuelta. Pero estos analistas, estos politólogos, anuncian que esto es Uruguay y que en Uruguay cualquier cosa puede pasar. El otro día estaba escuchando un análisis que hacían por otra radio. Sí. Y decían que generalmente las segundas vueltas siempre gana el candidato que no es el favorito. Bien. O sea, como que si Mujica fuera el favorito, quizás en la segunda vuelta sí tiene posibilidad de que gane Lacalle. Mire, es un expresidente también. Hay un, ¿cómo se dice? Un hecho que marca un poco la pauta. Es que en Uruguay, en 1999, el actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ganó las elecciones con un poco más del 40% de los votos. Su segundo es el famoso Jorge Valle, el que dijo alguna vez que los argentinos éramos todos chorros del primero al último. Bueno. Obtuvo un poco menos del 25% de los votos. Fueron a un balotaje y el partido blanco apoyó al partido colorado, al partido de Valle, y Valle fue a la presidencia, obtuvo la presidencia. O sea que tenemos como un registro no muy favorable para el Frente Amplio, que fueron las elecciones de 1999, donde se unieron el Partido Colorado de Valle y el Partido Blanco, casualmente el de Lacalle, y llevaron al Partido Colorado con Jorge Valle a la presidencia, ¿no? Claro, es lo que decía, que generalmente, estadísticamente, cuando se hace un balotaje, generalmente gana el candidato que no era el favorito, ¿no? Decíamos entonces, el Frente Amplio que llevaba en su fórmula a Pepe Mujica y a Danilo Astori obtuvo el 48% de los votos, un poquito más, un poquito menos. Luego vino el Partido Blanco, que no llegó al 30% de los votos con el candidato Lacalle, que van a ser los que se dirimirán el próximo balotaje a celebrarse el 29 de noviembre de este año, casualmente. Una fecha bastante particular para Latinoamérica porque es la supuesta fecha también donde se van a llevar adelante las elecciones en Honduras. Es una fecha que define mucho más que una elección de presidente. Define un rumbo para Latinoamérica, tanto en Honduras como en Uruguay. En Uruguay se está definiendo, digamos, un rumbo de partidos. Si gana Mujica, gana otro gobierno de izquierda. Así es. O progresista en Latinoamérica. Y lo mismo en Honduras. Y a la vez, si Mujica llegara a ganar la segunda vuelta en el balotaje, Por primera vez, el Frente Amplio en la historia de Uruguay tendría la posibilidad de gobernar durante dos periodos consecutivos. O sea, darle un sostén, un apoyo a un sistema, a una propuesta, a un programa que lleva adelante la izquierda de Uruguay hace un poco más de 5 años, ¿no? Decíamos una situación para resaltar, o al menos dos situaciones para resaltar de esta elección en el país hermano de Uruguay. Por un lado, la excelente elección que hizo el Partido Colorado. Se esperaba que obtuvieran entre el 10 y el 12% de los votos. Algunas consultoras decían, cuidado porque hay muchos votos indecisos que se van a estar volcando hacia el candidato Pedro Bordeberry, el Partido Colorado, un partido de derecha en Uruguay junto al Partido Nacional Blanco. Obtuvo algo así como el 18% de los votos, una excelente elección del Partido Colorado, y como pudimos escuchar ayer en algunos noticieros, es como el relanzamiento del Partido Colorado en Uruguay cuando se lo daba casi por muerto, ¿no? Iba el 10, el 12% de los votos para un partido histórico dentro del Uruguay, parecía ser como bastante poca. Y la otra situación a resaltar dentro de esta elección en Uruguay es la cantidad de votantes que fueron o que se volcaron a las urnas ayer. Más del 92% del electorado fue a votar ayer en Uruguay. Pero no fue solamente candidatos a presidente y vice lo que se eligió en el día de ayer, sino también hubo elecciones legislativas, ¿no? a diputados y a senadores, donde el Frente Amplio no pudo obtener la amplia mayoría o la mayoría como tenía hasta hace poco en las dos cámaras. Y también se estuvo votando dos referendos, ¿no? Exactamente. Los referendos eran para pulsar la opinión del pueblo sobre si desea que se derogue la ley de caducidad, una norma que faculta al Poder Ejecutivo a decidir si las denuncias que reciben de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura están amparadas por esta norma o no. Esta ley fue aprobada en 1986 con los votos legislativos de los partidos Nacional y Colorado. Así es, la derecha uruguaya, ¿no? Como señalábamos recién. Sí, y la oposición del actual gobernante, el Frente Amplio, estos partidos, ¿no? Opositores al Frente Amplio. La normativa impide juzgar a exmilitares y policías que violaron los derechos de los ciudadanos uruguayos en tiempos de la dictadura. Este referendo obtuvo aproximadamente el 48%, o sea que tampoco se puede, por lo menos mediante este mecanismo, derogar esta ley. Bien, queríamos decirle por ahí a nuestros oyentes que la ley de caducidad en Uruguay es una ley símil o muy parecida a la ley de punto final aquí en la Argentina. La ley de caducidad no permite que, por ejemplo, las personas que tienen familiares detenidos desaparecidos puedan saber o investigar dónde están, ¿no?, sus familiares, dónde están al menos sus cuerpos, qué ha pasado con todas estas personas. Necesitan en Uruguay, para que una ley sea caducada, obtener, como para presidente también, el 50% más uno de los votos. Obtuvo el 48% y por segunda vez en Uruguay un referendo que intenta poner nula la ley de caducidad no llega a buen puerto. Pero otro referendo que también se celebró ayer es el de la ley epistolar, ¿no? Así es. Además de los más de 2 millones de ciudadanos. No, 2 millones. 2 millones. De ciudadanos que sufragaron sobre si habilitar o no la votación para los residentes en el exterior. Actualmente en la nación se prohíbe la votación a los uruguayos que están fuera, están por del fuera país. Del país. O sea que la gente tiene que ir a Uruguay a votar y no hay otra. Si vivís en otra parte del mundo no podés votar ni siquiera en la embajada. En la embajada. Pero si estás cerca de Uruguay o podés ir a Uruguay mientras vivís fuera del país, podés ir a votar. O sea, podés regresar. Yo le podría hacer el favor a algún uruguayo. Me vienen a avisar. Suena medio me mal que le va a hacer el favor ahora a un uruguayo. Suena mal. O a una uruguaya. También, ¿por qué no? Bueno, la ley epistolar tampoco alcanzó la mayoría. Con el 35% tampoco van a poder votar desde afuera los uruguayos. O sea, el voto epistolar continúa. Tenía que ver con que los uruguayos puedan votar vía correo. ¿no? Que los uruguayos que estén fuera de su país pudieran sufragar su voto a través del correo. Situación que tampoco llegó a buen puerto en el último o en la última elección en la República Oriental del Uruguay. Así que bueno, con el candidato a presidente también se votaba para estos dos referendos. Y bueno, ninguno tuvo la mayoría. No, va todos, o sea, los dos referendos por derogar leyes no llegaron a la mayoría y el candidato a presidente, bueno, va a segunda vuelta. Pero si quiere lo invito a escuchar un fragmento de lo que dijo Mujica en los discursos que dio ayer cuando se enteró de los resultados. Porque hay que darle continuidad a todo lo mucho que sembró este gobierno, que se acordó de los olvidados, de los pospuestos, que supo hacer andar la economía, pero para distribuir. Y entonces, compañeros, tenemos por delante 30 días que son de lucha, pero no son de odio para nadie, son de altura, son una lucha de compatriotas, porque además hemos hecho una propuesta que mantenemos vigente más allá de cualquier resultado electoral. Y ahora, hombres de lucha, porque nadie nunca nos ha regalado nada. Vamos a demostrar que lo imposible cuesta un poco más y que contigo se hace posible. No va a ganar el Pepe, vas a ganar vos. Vas a ganar vos. Dulces manos del músico aquel. Termino este canto. Y escuchábamos el testimonio del candidato a presidente por el Frente Amplio, José Pepe Mujica, luego de conocer los resultados del escrutinio realizado ayer en la República Oriental del Uruguay. Un panorama bastante peleaduro, ¿no? Complejo, hostil, porque hostil no sería la palabra, porque una de las cosas que quería remarcar era la pasividad, la tranquilidad, con la civilización que se vivió ayer esta fiesta democrática en la República Oriental del Uruguay. Un comité estaba a 4 cuadras del otro, no se registraron ningún tipo de disturbios, los candidatos muy respetuosos uno por el otro, candidatos que se han acercado a un búnker del otro para saludar, felicitar, apoyar. El presidente de la Nación, Tabaré Vázquez, no se sumó a la carrera presidencial, o sea, no hubo un apoyo directo sobre Pepe Mujica, no se usó la figura presidencial para apoyar al candidato del Frente Amplio, Pepe Mujica. Muy civilizado, muy cívico toda esta fiesta vivida ayer en Uruguay ante un clima político bastante complejo, porque decimos que el Partido Colorado, el tercero en discordia, el que quedó fuera del balotaje, pero con el 18% de los votos, con un candidato como Pedro Brodaberry. Brodaberry, con el señor De León, un futbolista, como vicepresidente, un exfutbolista como presidente, ya salieron a decir que van a apoyar al Partido Nacional en las en el balotaje a realizarse el 29 de noviembre próximo, ¿no? Como que, o sea, no es que los votos del Partido Colorado van a ir a parar a Luis Lacalle, sino que de alguna manera está direccionando, ¿no?, el voto de todos sus seguidores hacia el Partido Blanco. Lo que tenemos que decir o señalar es que la sumatoria de los votos o del porcentaje de los votos del Partido Blanco y del Partido Colorado empatarían o casi dejarían ahí nomás en condiciones de igualdad al Frente Amplio y al Partido Blanco. O sea que la suma del Partido Blanco y del Partido Colorado llegarían a la cantidad de votos que ha sumado o al porcentaje de la cantidad de votos que ha sacado el Frente Amplio. Sí, en la segunda vuelta ya gana el que saca mayoría. Sí, el que, ¿no? Si, no sé, si Pepe Mujica, aunque sea un voto de diferencia, sí, y Danilo Astori sacan un voto por sobre Luis Lacalle, ya es el Frente Amplio estaría ganando. Algunas Algunos analistas señalan que Pepe Mujica sería el próximo presidente de la nación uruguaya, pero, como decían el resto de los analistas internacionales, esto es Uruguay y cualquier cosa puede pasar. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Mamá y ya na paiculiaway. Sí, señor. Uxay me jebe huachcan, mamacha. ¿Qué dice? Doyle huachcan, mamacha. No entiendo. Buenos días. Quiero ver a un dermatólogo. Estoy apuradita, por favor, rápido. Claro, señorita. Pase usted. Emergencia, mamá. Mira, papá, aprende a hablar primero y después vienes, ¿sí? La discriminación es un delito. Denúncialo. Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y oiga, muchacho, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye, muchacho, cuidado si te equivocas. Y un zapatazo, pero un zapatazo tan grande nos gustaría tirarle a Roberto Micheletti y a todos sus gorilas. La situación en Honduras sigue trabada, sigue en conflicto. La mesa de diálogo ya está totalmente caducada. Los miembros que representan al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales se han retirado de esta mesa de diálogo y aseguran que, si bien el diálogo está completamente caducado y completamente quebrado, no pierden las esperanzas de que Manuel Zelaya sea repuesto en su situación, en su lugar donde tiene que estar, ¿no? En su cargo de presidente de la Nación de Honduras, porque así lo ha elegido el pueblo hondureño. Pero por otro lado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, la COFADET, miembro del Frente Nacional por la Resistencia en Honduras, informó que en los últimos 118 días de golpe de Estado se registraron 21 asesinatos a integrantes de la resistencia contra el gobierno de facto, 4 de ellos son maestros. Además, informa que el COFADET recibió más de 4.200 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales y destaca que 114 ciudadanos y ciudadanas fueron acusados de sedición. El segundo informe de violaciones a los derechos humanos, denominado Rostros y Cifras de la Represión. Este texto remarca que en este momento hay 4 presos políticos de un total de 114 que ahora enfrentan juicios en libertad condicional. Y por otro lado, se registran 95 amenazas de muerte y cientos de casos de torturas. Y nosotros tenemos que seguir escuchando que Roberto Micheletti asegure que en Honduras todo está de lo más tranquilo desde el golpe. Bueno, digámosela a toda esta gente. A su vez, hay alrededor de 400 personas con golpes y lesiones y se contabilizan 4 atentados contra organizaciones sociales. Otro de los ejes destacados en el informe hace referencia al derecho de circulación y afirma que se reconocen cerca de 2.000 casos de detenciones ilegales. Y finalmente, el informe se refiere a la existencia de 14 violaciones contra medios de comunicación y 12 agresiones a periodistas. Esta es más o menos una síntesis contra una síntesis de la violación contra los derechos humanos que se llevan adelante en estos 118 días de golpe de Estado en Honduras. A continuación vamos a escuchar el testimonio de Berta Oliva, una dirigente, una militante de del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, la COFADET. Lo escuchamos. Igual que ustedes, hemos sido víctimas y somos víctimas, pero eso no nos ha quitado el deseo de continuar haciendo lo que tenemos que hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Cuando miramos que tenemos más de 114 acusados por sedición en 118 días, que tenemos 5 presos políticos, que tenemos cualquier cantidad de gente amenazada a muerte, que tenemos cualquier cantidad de gente víctima de la represión por manifestarse contra el golpe de Estado, ¿creen ustedes que las bombas lacrimógenas que nos han ido a depositar en el COFADES va a ser motivo y razón alguna para que nos callemos? No, al contrario. Entre más bombas lacrimógenas nos depositan o más acciones hacen contra nosotros, más fuerzas agarramos. Entre más seguimiento nos den, más fuerzas agarramos. Porque sabemos que estamos actuando y haciendo lo correcto. Porque sabemos que la dictadura, eso es lo que produce seguimiento, hostilidad, represión y muerte. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas. Y escuchábamos a la coordinadora general de la COFADET, Berta Oliva, y expresó que la dictadura llegó para quedarse y por ello hay que prepararse. Y también manifestó su indignación y dolor ante la situación que atraviesa hoy Honduras y condenó a los causantes de severos crímenes de lesa humanidad. ¿No? Una situación bastante particular y bastante frágil con respecto a los derechos humanos contra la población de Honduras. ¿No? Una situación bastante particular porque tenemos que, como decíamos recién, escuchar al presidente de facto, Roberto Micheletti, asegurar que en Honduras no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, o sea, nada malo, según él, sí, ¿no? Está todo muy tranquilo desde el golpe de Estado. Dice que Honduras nunca estuvo más tranquilo que desde el 28 de junio pasado. Yo lo que no sé es la cantidad de miles de personas que salieron a la calle. ¿Cómo le llama eso? Mire, 21 asesinatos, no sé. 21 asesinatos es lo que se sabe. 400 personas con golpes y lesiones. Lo público. Sí, 114 presos políticos, 14 violaciones contra medios de comunicación, 12 agresiones contra periodistas. Me parece que Honduras no está muy tranquilo, o al menos está lejos de serlo. Vamos a escuchar a continuación un informe de que nos llega a través de la agencia Pulsar, otra serie de las lenguas largas aquí en Latinoamérica Vive. Lenguas largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Golpe fuera de tiempo. 3 meses de resistencia. Esta semana se cumplen 3 meses del golpe cívico-militar en Honduras. El Frente Nacional de Resistencia comunicó que desconoce el decreto gubernamental que suspende las garantías constitucionales, exige el retorno de Manuel Zelaya al poder y una asamblea constituyente. Luego del retorno de Manuel Zelaya a Honduras, las organizaciones sociales revitalizaron sus demandas por la vuelta del orden democrático. El presidente constitucional depuesto volvió al país la semana pasada e intenta abrir el diálogo con el gobierno golpista para concretar su restitución como presidente. Zelaya continúa alojado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, espera entrevistarse con diputados brasileños que visitan el país. Los diputados designados por la Comisión de Relaciones Exteriores son Iván Valente, del Partido Socialismo y Libertad, y Fernando Cabeira, del Partido Verde. Hoy en día, aquí en la embajada, se espera la llegada de diputados brasileños que vienen aquí para saber qué es lo que ha estado pasando y para conocer la represión directa que este régimen ha cometido contra este sede diplomático. Parte de esa represión incluye el ultimátum hecho por Roberto Micheletti cuando dice que el gobierno y el pueblo soberano de Brasil tiene 10 días para definir el estatus del señor presidente Zelaya o habrán consecuencias graves. Después se informó que esa consecuencia puede incluir el hecho de que pueden redefinir el estatus de inmunidad diplomática que esta sede está gozando. O sea, si eliminan el estatus de este lugar teniendo inmunidad diplomática, entonces la policía y los militares pueden invadir, pueden desalojar y actuar con... A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis. Bueno, las lenguas largas a veces no son tales y se cortan también, ¿no? Una lengua no tan larga era esta. No, el informe básicamente tenía que ver con la situación actual en Honduras, con la situación actual de su presidente, ¿no? Del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, que está básicamente detenido dentro de la embajada brasileña en Tegucigalpa, y también hablaba un poco de la situación de derechos humanos de todos los miembros del Frente Nacional para la Resistencia en Honduras. La situación, como decíamos en un comienzo, es bastante, bastante compleja. Como decíamos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, la COFADET, informó que llevan 21 asesinatos a integrantes de la resistencia contra el gobierno de facto, 4 de ellos son maestros. En los últimos días, en la última semana, la COFADET denunció la muerte de 4 personas más, de 4 jóvenes, todos ellos menores de 30 años, ¿no? El mayor de ellos tenía 28, el menor 19, y continúa, ¿no?, la ola de represión casualmente a dirigentes y a militantes del Frente Nacional por la Resistencia en Honduras. Esa es la situación actual, ¿no?, en el país centroamericano. Un gobierno de facto que continúa en el poder y un presidente constitucional que pugna por volver a su lugar, a donde debe estar, y no preso o prácticamente preso en una embajada militarizada en sus alrededores, en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Esa es la situación actual de Honduras y pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, en la 107.3 FM Tincunaco. El pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía, Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Dominicanos y hondureños un unidos, zapatazo, todos queremos Mel. Vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de octubre. La Unión Campesina Panameña y el Movimiento Campesino de Defensa del Río Cobre se pronunciaron en contra de la instalación de bases militares estadounidenses en territorio de Panamá. El acuerdo entre el gobierno de Ricardo Martinelli y la administración Obama para volver a desplegar fuerzas militares de Estados Unidos en el país caribeño podría firmarse el próximo 30 de octubre. Saturnino González, secretario general de la Unión Campesina Panameña, dijo que si el pretexto es la lucha contra el narcotráfico, entonces todos los países tendrían que intervenir militarmente a Estados Unidos, que es el país que más sufre este flagelo. Escuchamos a Luisana Duarte, del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre. Definitivamente que es un retroceso total el que se haría en nuestro país si volvemos a la militarización, porque definitivamente peleamos tanto para que el territorio panameño fuera soberano, fuera único, fuera panameño, para que nuevamente entremos en las mismas situaciones de conflicto, y al contrario, pues se se pone bajo excusa de que se necesita crear bases militares para poder controlar el tema del narcotráfico y demás, y sabemos pues que a la larga es simplemente el control de un país sobre el resto de los países latinoamericanos, y que al final de cuentas, al contrario, estas bases militares lo que hacen es empeorar más la situación de conflicto y violencia en nuestros países. Por lo tanto, definitivamente que como sectores campesinos organizados no vemos con buenos ojos ese tipo de actividades dentro de nuestro país, y sería un grave error volver hacia atrás. Bolivia, comunicaciones. Evo Morales confirma que Bolivia tendrá un satélite propio. El presidente de Bolivia confirmó este viernes que en su país tendrá un satélite propio dentro de 3 años, con el objetivo de que dicha tecnología sirva al desarrollo económico, social y tecnológico del país. Morales hizo el anuncio luego de suscribir un memorando de entendimiento entre el gobierno boliviano, la Corporación Satelital China y la Academia Satelital China, en donde se establece que en marzo de 2010 se firmará un gran acuerdo comercial. El satélite boliviano se llamará Tupac Katari, en homenaje al líder indígena que en el siglo XVIII luchó por la independencia nacional y la defensa del patrimonio frente a los invasores, lo que provocó su ejecución. Uruguay, medios de comunicación. Medios privados de Uruguay no emiten spot contra la ley de caducidad. Los canales privados de la televisión uruguaya no emitieron en tiempo y forma la cadena nacional organizada por la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Estos medios lanzaron el spot en forma cortada y dentro de la veda electoral. Al respecto, los canales 4, 10 y 12 alegaron que no fueron avisados por la unidad reguladora de los servicios de comunicación. La actitud de los privados generó malestar en la coordinadora y desde la Presidencia de la República se anunció que habrá severas sanciones contra los medios que no cumplieron con la cadena. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaño, se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción. Un poco de hip hop argentino, escuchamos Actitud María Marta con Adelante Latino. Cuando regresemos, una visión femenina de la resistencia en Honduras. Rascacielos de cristales, celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo en tierra la espina. La lucha aún no termina, aún don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, Cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí, puede explicar la situación por la que pasas, trágica. Viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes, dictaduras que espantan. Los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal, y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar. Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura. América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. En la unión radica nuestra fortaleza. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. De

todos los sonidos y todas las voces de un continente. El régimen de transición de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano establece de manera clara que cesan en sus funciones todos los diputados y diputadas que fueron electos el 15 de octubre del año 2006. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Juanito, no puedes entrar al colegio así. ¿Cómo pues vienes con ojotas? Pero profesora, mis zapatos se rompieron ayer y en el campo siempre ando así. Hijito, aquí no puedes entrar así. Tienes que venir con zapatos. ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo va a quedar la imagen del colegio? La discriminación es un delito. ¡Denúncialo! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. ...1566-90-5002... esa es nuestra vía de comunicación telefónica, y tenemos dos direcciones, dos, para que usted pueda escribirnos cualquier tipo de correo electrónico, inclusive poder, criticarnos, no insultarnos porque nos enojamos, pero podría hacer algún tipo de crítica a latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, pero pueden escucharnos también y dejarnos algún tipo de comentario a través de nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com, y también en nuestro sitio en la web, que es radiotincunaco.radioteca.net, www.radiotincunaco.radioteca.net, y ahí pueden escuchar el programa, dejar sus comentarios y escuchar los distintos contenidos de la radio también que vamos volcando a lo largo de la semana. Pero hay otro medio por el cual estamos saliendo también, es que es la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual nos está retransmitiendo los días miércoles de 13 a 15 horas. ¿No? La dirección de la Red Nacional no me la sé, le tengo que decir la verdad. Es www.rnma.org.ar. Le enviamos un saludo muy grande a Fabiana y a Julio, ¿no?, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tenemos el honor de ser retransmitidos por la Red Nacional los días miércoles de 13 a 15 horas. Pero si creyó que nuestra expansión sonora se terminaba ahí, no, se equivoca, porque los sábados también estamos siendo retransmitidos por nuestra casa, por la Tincunaco, lo que no se da ni que, a qué hora. De 9 a 11 horas se está retransmitiendo también Latinoamérica Vive por aquí, por la FM Tincunaco. Y no sé si usted pudo prestar atención, a lo largo de este programa hemos estado escuchando unos spots que tienen que ver con la discriminación, ¿no? La discriminación es un delito, es el título de esta serie de audios, y la producción tiene que ver con APRODEJ, su país de origen es Perú. La producción de esta serie de spots se realizó en marzo del 2008 y el tema tiene que ver con los derechos humanos, el racismo y la exclusión. La discriminación es un delito, lo dice el título de esta serie de audios y lo decimos también nosotros aquí en Latinoamérica Vive. Le nombro algunas bandas de rock, a ver si le gusta. A ver, dígame. Pearl Jam. Me gusta. R.E.M. Me gusta. Rage Against the Machine. Me gusta también, y a nuestro compañero Alejandro Leguizamón le gusta un poco más. ¿Y si le digo Britney Spears? Le voy a decir que no. Bueno, ¿sabe por qué le pregunto? Porque se hizo rockera ahora, Britney Spears. Mire, ayer mi sobrina me dijo, justamente por mis jeans, me dijo, sí, ay, los tenés rotos. Le digo, sí, están rotos. Me dice, ¿sabes qué? Los jeans rotos tienen rock. Así que bueno, me puedo considerar rockera, si sí, mi sobrina me lo dijo. Bueno, bien, porque le contaba esto, porque recientemente se descubrió que música de estas bandas, entre otras, sí, fue usada durante sesiones de interrogatorios en las bases de Guantánamo. A ver, espere, déjeme como ordenar mis pensamientos. ¿Usaban música de Britney Spears para las sesiones de tortura? No. Exactamente. ¿Adivinó? Adiviné, pues sí. ¿Usted que trabajó en Guantánamo? Lejos estoy de haber trabajado en Guantánamo. Bueno, lejísimo. los usaban como métodos de tortura. Pero me han torturado con música, por eso lo digo. Ah, o sea, sí, sí. Bueno, se está del mismo lado que los prisioneros. No, y bueno, madres y etcétera, que bueno, a lo largo han pasado nuestra vida, nos han torturado con algún tipo de música. Bueno, parece que el gobierno estadounidense convirtió la rocola en una máquina macabra, ya que la música se empleaba para ensordecer a los prisioneros, más que nada en el caso de los detenidos musulmanes, ya que sus creencias religiosas no aceptan ciertas expresiones musicales. Aunque los responsables de la prisión aseguran que fue por razones de seguridad y no por castigo. No, castigo. ¿Quién se lo va a creer? No, obvio. No lo creemos, sinceramente. Y que siempre estuvo por debajo de los niveles de un concierto de rock. Bueno. Esperemos que sea cierto. Está porque bien. Si no. Perdón, ¿tenemos que creerles? O sea, la pregunta es esa. ¿Tenemos que creerles? Y sí. Bueno, entonces creo. Supuestamente. Sí, yo creo. Si me dicen que tengo que creer, creo. Escuche, no solamente se usan sí. Mega bandas. También torturaron con Bee Gees, Britney Spears y hasta temas musicales infantiles de Plaza Sésamo y de Barney. No. Bien, bueno. Sin claro, duda alguna, toda una tortura. Y claro, los músicos se quejaron alegando su involuntaria participación en interrogatorios militares. Por eso, varias mega bandas de rock se han unido a la campaña para el cierre de la prisión militar estadounidense de Guantánamo en Cuba. Algo que el presidente Barack Obama ordenó que se realizara antes de enero del 2010, pero que al parecer el premio Nobel de la Paz se quedó un poco corto. A mí me parece que le erró en el cálculo del tiempo. Creo que tenemos Guantánamo para un rato más, me parece. La banda estadounidense R.E.M. dijo: "Hemos pasado los últimos 30 años apoyando causas relacionadas con la paz y la justicia. Saber ahora que la música de algunos de nuestros amigos o nuestra puede haber sido usada como parte de tácticas de tortura sin su consentimiento o su conocimiento, es horrible. Es simplemente antiestadounidense". Eso dijeron los de la banda R.E.M. Bueno, invito a la gente de R.E.M., banda que yo considero como muy buena, como de excelencia, a revisar un poco el concepto de ser o no estadounidense, primero. Después coincido plenamente con el cantante, con Michael Stipe, que a lo largo de todos estos años, así como Pearl Jam, viene llevando como una actitud y una lucha a favor de la paz y en contra de la violencia a lo largo de toda su carrera. Que utilicen su música para este tipo de acciones realmente es como alarmante. Como a mí realmente me llamaría a la acción, sí, por lo menos. La verdad que sería sí, muy completamente. Feo. Lo bueno es que no se incluyeron en la lista de la rocola ningún artista latino, aunque hay varios que podrían realmente servir. Hacemos la lista. Ricardo Arjona sería uno, pero lejísimos. Vilma Palma y Vampiro. Vilma Palma y Vampiro. Los Ladrones Sueltos. ¿Algún temita escondido de Sergio Denis o Cacho bueno, Castaña? No demos ideas. Ay, yo quiero una Brown Nanny. ¿Me compra una? ¿Una Nanny? Una Brown Nanny. Quiero una. ¿Me compra? No sé qué es. Bueno, me refiero a las niñeras. Un brownie. Es más o menos parecido, pero no. Me refiero a las niñeras de origen hispano que han sustituido en grandes números a las nanas o niñeras de origen afroamericano o a las blancas irlandesas que abundaron en el siglo XIX en las casas de los estadounidenses de clase alta. Y es que en los últimos años, estas mujeres de color, de piel morena, por eso le dicen sí. Brown Nanny, que brown significa marrón, han estado penetrando los hogares de Estados Unidos y se han convertido en un elemento fundamental en las familias con ambos padres en el mercado laboral, lo que impacta directamente en la cultura de algunos niños estadounidenses. Existe mucho apoyo para que las niñeras de América Latina, para que las mujeres estadounidenses de clase media que quieren tener su carrera laboral, puedan dejarlas al cuidado de sus hijos. ¿Por qué? Porque pueden confiar en ellas. O sea, las mamás estadounidenses confían en las nannies de origen hispano. Latino, más que nada, ¿no? Porque las ven que son buenas con sus hijos y aparte les gusta que contribuyan a la educación de sus hijos. O sea, dicen los que saben, ¿no? Que los americanos quieren que les hablen en inglés y en español. Bien. Como para ahorrarse la Academia Pittman, ¿no? El Consejo Nacional de... La Academia Oli. Claro, la Academia Oli, sí. O sea, que hablen inglés, pero que a la vez a los hijos, mientras no están ellos, les hablen en español. Bien. ¿No? Bien, bien. El Consejo Nacional de la Raza calcula que un tercio de las latinoamericanas que emigran a Estados Unidos se dedican a trabajar o a trabajos vinculados al servicio doméstico. Bien, mano de obra, en definitiva. Mano de obra, seguimos, exactamente. ¿No? Como siempre. ¿Cómo se dice? Acercando, proveyendo mano de obra a los Estados Unidos en sus distintas cosas. O sea, estamos haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer, en definitiva, ¿no? En todas las ramas sociales. Y nos están explotando porque encima quieren que les enseñemos español gratis. Ellas tienden a ser muy cálidas y maternales. Sí. Creo que las niñeras hispanas hacen muy buen trabajo atendiendo a recién nacidos y bebés pequeños porque cuidan con una actitud maternal que es cultural y los clientes buscan eso, dicen los americanos que se dedican a los que tienen, digamos, estas empresas de niñera. De niñera, ¿no? Sí. Qué bueno, pobrecitos, no tienen estos rasgos incorporados en esa en su cultura. Entonces lo tienen que buscar falta, en la nuestra. Falta humanidad, dice usted. Sí, digamos que sí, falta humanidad. Bueno, buscan, como le decía, que hablen inglés, pero que les hablen español a sus hijos. Buscan que les transmitan esa situación cálida que tenemos los latinos y que ellos desconocen. Buscan que valoren los vínculos de amistad, de amor. ¿Quién sabe? Quizás sea una generación copada de americanos. Espere, que la revolución por ahí puede venir por ahí, ¿no? Exactamente. En recriar y no y hacer un coco wash a los peques estadounidenses como a través de nuestras niñeras latinas. Creo que estamos ante una situación bastante particular que debería aprovechar todo este lado del mundo. ¿Cómo se ve reclutando niñeras chavistas así emigrando hacia los Estados Unidos? O cubanas, ¿no? Pro-castristas hacia Miami, ¿no? No es una mala idea. Le voy a decir la verdad, no es una mala idea. La cuestión es que si te vas a Europa, corres el riesgo de que te usen como material de investigación. Si te vas a Estados Unidos, corres el riesgo de que te recluten como mucama. Sí. Multiuso, a o si sos hombre, como soldadito para mandarte a la guerra. Le digo que a mí me mandan de vuelta al segundo día. Yo por la duda me quedo acá en Argentina. ¿Vio que la semana pasada estuvimos hablando de la séptima cumbre del ALBA? Así es, llevó adelante en Bolivia, en Cochabamba. En Cochabamba, así exacto. Es. Hoy también les vengo a contar una importante cumbre que se llevó a cabo en México. Armados con coloridas pelucas y ropa, narices redondas y rojas. Una convención de Krusty el payaso. Pintura en el rostro y zapatos muy grandes. Y todo coronado, obviamente, por una gran sonrisa. Más de 1,000 payasos mexicanos y de América Latina se manifestaron el miércoles en la Ciudad de México para arrancar 5 minutos de carcajada. ¿Faltó uno quién? Sí, no, un conocido que está aquí en Buenos Aires. Ah, bueno. Es parte de nuestra convención de payasos de América Latina. Participamos más de 1,000 payasos y vamos a carcajearnos 5 minutos. Es como un primer ensayo porque en el 2010 vamos a buscar 10 minutos de risa para marcar un récord Guinness, explicó Jaime Segovia Pingo, el portavoz de los payasos. Y explicó que cada año payasos de toda Latinoamérica se reúnen durante 4 días en la Ciudad de México para conversar sobre payasadas. ¿Y payasadas? ¿Qué van a hacer? ¿Sobre qué van a hablar si no payasadas? En América Latina no hay escuelas de payasos, ¿no? Y salvo en México. Salen solos. Y a México se le considera un país con un gran avance en este ambiente y por eso nos reunimos aquí para intercambiar experiencias. Podemos hablar de los maquillajes, de nuestros sketches, del vestuario, añadió el payaso Pingo. Sí. Me tentaron los payasos. La tentaron, vio al final cinco... No 5 minutos de carcajadas, pero le robaron algunas, mire. Bueno, así que México, contrario a lo que se piensa, los payasos tienen una preparación previa. Sí. Y muchos son egresados de carreras de teatro o arte. Y algunos vienen innato también la situación. Algunos vienen innato, un talento innato. Talento innato. ¿Qué va a ser? Así que cuidado si andan cerca de Guantánamo, porque así como pueden escuchar a Pearl Jam, pueden comerse todo un disco de ¿quiénes decíamos? De Vilma Palma. De Britney Spears, de Cristina Aguilera, de Cacho Castaña. Tenemos, pero para nombrar toda la tarde, le digo. Claro, sí. Bueno, y de seguro deben tener 1000 niñeras en Estados Unidos, que latinas, que cuiden a sus hijos, ya que a ellos les está costando un poquito este asunto de ser un poco humanos. Lo que sí podemos hacer es organizar un congreso de payasadas, ¿no? Mejor, porque, bueno, acá se nos van a llenar los hoteles, se nos van a desbordar las plazas hoteleras. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha pa metron alayaro hanco perakan muyuntata. Maichus mapuche kawai manjina zunaka y matapis. Mahunta richin yetoosta rimayab tahuinakin. Latinoamérica vive por FM Tinkunaco. Estamos en la etapa de negociación. Porque el primer punto de negociar es la restitución de la constitucionalidad. Eso significa que el presidente Zelaya vuelva a ser presidente. Pero como eso no se va a lograr, no se puede seguir negociando. Pero la resistencia que se enfrenta a la ciudad contra el golpe de Estado, estamos pidiendo que se retorne a la constitucionalidad, llamado que se retorne a la constitucionalidad, o sea, que regrese el presidente Zelaya, también que haya una constituyente y después que haya pena para los golpistas. Esas son las tres cosas que no van a ser negociadas, porque no vamos a aceptar una amnistía. Y escuchábamos el testimonio de Indira Mendoza, ¿no? Una periodista, documentalista hondureña, que estuvo participando del encuentro de mujeres que se realizó la semana pasada, si mal no me equivoco, en la provincia argentina de Tucumán. ¿Es así? Así es. Esto lo decía justamente Indira Mendoza, pero también dijo: ni golpes de Estado, ni golpes a las mujeres. Ese es el lema de Feministas en Resistencia de Honduras, que pudieron conjugar en una frase una lucha que se volvió muchas y que las llevó a la calle a defender no solo los problemas de género, como la violencia hacia las mujeres, sino también la democracia. Así es. Indira Mendoza es una de las activistas de esa agrupación que lleva en el pecho, encarnada en una remera, la resistencia. Y la risa, multiplicada en hormigas de curiosidades, preguntas y denuncias que la revolotean, no por extrañar una patria cercada por un golpe de Estado, sino por sentirse en falta cuando falta de la lucha por el regreso de la democracia en su patria. Ella vino invitada por la agrupación feminista Inconvenientes a la Argentina y también participó del encuentro de mujeres en Tucumán, donde relató la situación por la que está pasando su país y para advertir que Honduras puede servir de caso testigo para voltear a otras democracias endebles o incómodas de la región. Era un poco lo que planteaban la mayoría de los analistas internacionales, ¿no? Que en realidad Honduras era como un teatro de operaciones, como un banco de prueba. Exacto, pero la geopolítica también impacta adentro del cuerpo y las casas, ya que el autoritarismo impuesto por la dictadura empeoró gravemente la situación de las mujeres. A partir del golpe se dispararon totalmente los feminicidios. Hubo 51 asesinatos de mujeres en el último mes, porque ahora la violencia doméstica está más descontrolada a partir de la falta de justicia y de seguridad pública, y los varones violentos están más violentos encerrados en sus hogares y con las mujeres sin poder salir a la calle. Y a esto creo que también deberíamos sumarle la impunidad con la que se manejan los miembros de las fuerzas represivas de Honduras, llámese policía o militares, ¿no? Que con esta situación de golpe de Estado, con la reducción de las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos, comienza a haber todo tipo de abusos contra la población, entre ellos y entre ellas las mujeres. Además, las fuerzas de seguridad reprimen a todos y todas los que marchamos, pero hay violencia sexual específica contra las mujeres. Ya hubo 2 violaciones por parte de la policía, y además a las mujeres nos pegan en las nalgas, la vagina y en los pechos con el cachiporro, que ya pasó de ser de plástico a estar cubierto en metal y duele cada vez más. Pero eso no es todo. También aumentaron las violaciones a los niños, cuenta Indira. Indira tiene una brujita colgada de su pecho como símbolo de las primeras feministas demonizadas por la historia y sabias naturales quemadas en la hoguera de la Inquisición. Indira lleva una remera negra que no la deja desnudarse de su compromiso con la resistencia. Y una sonrisa que tamiza la dureza de su relato con la garra y la pasión de poner el cuerpo para que Honduras no se vuelva un mal ejemplo, no solo político, sino también del avasallamiento político hacia las mil y una Indiras latinoamericanas. La dictadura está usando el cuerpo de las mujeres, dice y denuncia una de las promotoras que posibilitó que desde Honduras se puedan escuchar otras voces. Ella es documentalista y autora de los videos que han mostrado la violencia política y sexual en Honduras a través de YouTube. En realidad, Indira es quien se muestra y quien guarda, una mujer que engloba todas las luchas en una, o las muchas luchas de las mujeres hondureñas de hoy. Tiene 41 años, es economista de profesión, pero ahora, aunque el ahora en Honduras se ha convertido en un tiempo sin tiempo ni reglas, es investigadora en derechos humanos de las mujeres y el ojo avisor de la represión y la resistencia. Y también integra la comunidad de lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersex. Ella es una de las pocas que pudo salir para contar algo más que las noticias, que ve y que repite. Perdón, cuando dice ella pudo salir, nos referimos a que necesitó un permiso especial para salir de Honduras y asistir a esta cumbre de mujeres latinoamericanas en la provincia de Tucumán, Argentina. Exacto. Y para que Honduras no solo regrese a la democracia y que el presidente electo Manuel Zelaya, desde hace más de un mes refugiado en la Embajada de Brasil, pueda volver a estar al frente del Poder Ejecutivo, sino que también frene el efecto dominó de cambiar votos por botas. Otra vez y otra vez, silenciando, golpeando, violando, apresando y matando a mujeres. Por eso ella y las feministas en resistencia resisten. Resisten no encerrándose ni en sus casas ni en las palabras. Resisten mientras la información dice que las negociaciones con el dictador Roberto Micheletti están estancadas y Zelaya advierte, se puede morir en cualquier momento. Por eso la voz de Indira, su voz y sus imágenes son un eco que destraba el miedo impuesto desde el golpe de Estado del 28 de junio y que muestra la necesidad de una solidaridad activa con Honduras desde un país que ya dijo nunca más y que ahora ve como hay más golpes. Y algunas de las cosas que contaba esta hondureña en Tucumán fueron que las feministas siempre son feministas y no oficialistas. Pero de hecho, en el último año, el presidente estaba muy abierto. En el Congreso Nacional se hizo una ley, el 1 de abril del 2009, propuesta por Marta Lorena Casco, de la oposición a Zelaya, y cabeza de los llamados grupos Pro Vida del Opus Dei, que después fue nombrada vicecanciller del gobierno de facto de Micheletti. Esta mujer penaliza y prohíbe la anticoncepción oral de emergencia. Las feministas dieron una gran batalla contra esa ley y lograron un veto presidencial que fue histórico, porque Zelaya dijo que esa norma del Congreso iba explícitamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, también respaldaba a las mujeres con VIH, de hecho era la presidenta de la Coalición de América Latina y el Caribe en Mujeres en Lucha contra el VIH. De verdad, dice Indira, ella trabajó mucho el tema desde la agenda política y desde el Estado. No por primera vez, dentro de lo que es Honduras, se le daba como cierto espacio, cierta cabida a todo lo que tiene que ver con la transmisión y con la enfermedad del HIV. Situación que, previo a esto, era como de un total abandono dentro de una región que está muy castigada por la enfermedad, tenemos que decirlo. Sí, digamos derechos humanos en general, ¿no? Y hablando sobre feminicidios, Indira dijo: ahora Honduras es un paraíso femicida. Hay una gran impunidad. Antes en Centroamérica estábamos detrás de Guatemala y El Salvador, pero ahora no sé. Solamente en julio se incrementaron un 60% los asesinatos contra las mujeres. ¿Y cómo resisten las mujeres? ¿Y cómo resisten las mujeres en Honduras? Esa es la pregunta, ¿cómo resisten? El 75% de las marchas están compuestas por mujeres. Las feministas en resistencia se organizaron desde el principio, pero ahora hay abogadas en resistencia, amas de casa en resistencia, trabajadoras sexuales en resistencia, sindicalistas en resistencia, y están poniendo comités de resistencia en los barrios, y el efecto multiplicador se produce a través de las mujeres, y muy especialmente entre las jóvenes, entre las adolescentes. El golpe de Honduras de hoy es el de ustedes de ayer. La sangre derramada no tiene que ser olvidada. No nos puede suceder. Y ya se está pensando que otros países pueden ser los siguientes, como Paraguay, como Ecuador y como tantos otros. Y por eso es necesario que se frene la estrategia golpista de Honduras, dijo Indira Mendoza en una nota, en una entrevista realizada por Luciana Pecker para Página 12. Mujeres en resistencia a la dictadura del siglo XXI es la nota, y le agradecemos desde acá a Luciana sus palabras, ¿no? Un saludo muy grande a Luciana Pecker, periodista no solamente de Página 12, sino una periodista con todas las letras. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Con una firme práctica de una soberanía alimentaria, de una reforma agraria integral. La reforma agraria integral en el Paraguay como una herramienta indispensable para transformar la economía, ya que el Paraguay es un país totalmente latifundaria. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Escuchamos a Dos Gardeñas, no, escuchamos a Paranoia, perdón, haciendo Dos Gardeñas aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Besos, besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Besos, besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti. A ver, señor, un momentito. Usted no entra. ¿Por qué, señor? Este es un local público y no se puede venir en polo y pantalón de buzo, como si fuera su casa. Pero esta es una discriminación. Hay que respetar las instituciones, señor. Me voy a quejar a la Defensoría del Pueblo y pondré también una denuncia. La discriminación es un delito. Denúncialo. Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, auspicia Oxfam. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-90-5002 son algunas de nuestras vías de comunicación a la cual ustedes pueden hacer uso y abuso para, de alguna manera, entrelazar algún vínculo con todos ustedes. Estamos saliendo también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos los días miércoles de 13 a 15 horas. ¿Y qué más le tenía que decir? Nuestra página web, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Y si mi memoria no me falla, mi memoria, que usted sabe que a medida que van pasando los años se vuelve como más frágil, endeble, usted al principio del programa, hace una hora y pico atrás, me había prometido que nos íbamos a la República Dominicana. Agarre pico y pala, sí, para poner en el bolso, sí, y un overol, que nos vamos para la República Dominicana. El overol lo tengo siempre puesto, le tengo que decir. Bueno, le cuento. Según un informe para fines del 2011, el país podrá colocar en el mercado mundial alrededor de 1.000.000 onzas de oro anuales, lo que representará exportaciones por el orden de los 1.000.000.000 de dólares. Lo que no sabemos es de qué país hablan, si de la República Dominicana o si del país de la Barrick Gold. Mejor sería decir la Barrick, porque la Barrick podrá colocar en el mercado mundial. Dicho documento fue elaborado por unos expertos, de los que tantos que tiene el país y que hoy han colaborado en la destrucción de la nación dominicana. En uno de los medios de comunicación, pero poco leído, por cierto, de los tantos que existen en la República Dominicana, apareció un documento concerniente a las operaciones de la Barrick Gold Corporation en la República Dominicana. Pero veamos cómo sería el reparto de los beneficios. Hay dos hipótesis. Una es que se repartirá el 5% para el país, que es lo que dice en el documento, y el 95% para la Barrick Gold. No, qué equilibrado, qué justo, ¿no? Sí. Bien. Es decir, unos 59.11 millones de dólares para la República Dominicana y 1.123 millones para la Barrick. O sea, 59 millones contra 1.123 millones. La otra hipótesis es que la República Dominicana se quedaría con el 28,75%, es decir, unos 339 millones, y el 71,25% para la Barrick, que serían unos 842 mil millones de dólares para la Barrick. ¿A quién cree que de las dos hipótesis a cuál van a tener? Creo que la primera, no sé por qué. Exactamente. ¿Vio? No sé. Adivinó. Por la más desventajosa para República Dominicana es la que van a aceptar, me imagino. Exactamente. No hay que olvidar que las indicaciones desde Ontario, Canadá, sí, que es el origen de la Barrick, apuntan al primer caso en donde la minería se quedaría con el 95% de la ganancia. Incluso en caso de que se diera la segunda hipótesis, es igualmente extremadamente bajo el porcentaje que queda para la República Dominicana. La vida de la mina, donde se extrae oro, plata, cobre y zinc, ha sido estimada en 20 años. Y la unidad de la población dominicana es fundamental para que haya un reparto de beneficios justos y equitativos entre ambas partes. Pero ¿es eso realmente posible dentro del marco de la actual corrupción que impera a todos los niveles en el país? Solamente la unión de todos los sectores del país podría derrotar no a la Barrick, sino a la corrupción generalizada que ha distraído, mentido, engañado y destruido a la República Dominicana en los últimos 50 años. Sin embargo, la campaña de la minera es muy buena, ya que ha publicado en un solo medio de comunicación de la República Dominicana 5 artículos concernientes a la explotación de la mina de oro en Cotuí, 5 artículos para meterles en la cabeza a los dominicanos lo beneficioso para el país de la explotación de dicha mina de oro y de las bondades de la Barrick. Aunque el contrato, que está en Ontario, Canadá, habla del 5% para la República Dominicana. El director general de minería de la República Dominicana, Octavio López, prometió que garantiza el pago de las propiedades y la reubicación de las familias que serán afectadas por la explotación minera en Pueblo Viejo, en la provincia de Cotuí. Explicó que de 1,000 familias afectadas, ya quedan solo 8 con las que no se han llegado a acuerdos, porque las demás ya recibieron sus pagos. Sostuvo que serán construidas 64 viviendas de calidad diseñadas por los propios beneficiados, en un lugar que no afecte su cercanía con la zona de origen. La pregunta es, ¿cómo se van a reubicar de la noche a la mañana 1,000 familias afectadas por las generaciones, o sea, que por generaciones han vivido en esa zona? Y la otra pregunta es, ¿de qué calidad de vida habla el director de minería cuando los campesinos van a ser reubicados en tierras que no van a producir absolutamente nada? Sería recomendable que los medios de comunicación o las famosas ONG visiten el área de explotación de la mina y hablen con los campesinos y moradores de dicha región para que se enteren la verdadera realidad. Es por eso que el contrato, que debe ser del dominio público según las leyes del país, debe estar en manos de las instituciones pertinentes. Claro, si se quiere la transparencia que hoy la corrupción generalizada ha hecho desaparecer de la República Dominicana. Y les recordamos a todos que la Barrick Gold está también en tratativas por hacer también extracción en nuestro país. Así es. En San Juan, con el proyecto Pascualama. Exactamente. En la frontera con Chile y San Juan. Hay que remarcar esto, ¿no? La Barrick Gold es la misma empresa que está tratando de saquear República Dominicana, es la misma empresa que quiere hundir sus tentáculos en la tierra, más precisamente dentro de nuestro territorio, en la provincia de San Juan. Sí, y que ya se juntaron con la presidenta y han tenido ya varias reuniones. Por otro lado, les cuento que la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú, la CONACAMI de Perú, cumplió 10 años de lucha, ya que fue la respuesta a los impactos de la imposición del modelo económico y político implantado por la dictadura de Alberto Fujimori, que arrasó con los derechos laborales, económicos y sociales, con el pretexto de abrir las puertas a las inversiones extranjeras. La entrega de los bienes naturales peruanos a la voracidad de las transnacionales trajo consigo un boom minero que significó la violenta incursión en los territorios de las comunidades que sufrieron impactos en su medio ambiente, como la contaminación de aire, tierra y fuentes de agua, en su modo de vida y en su salud también, y con ello en su propio derecho a la subsistencia, obligándolos a desplazamientos forzosos y reprimiendo sus protestas. En diversas regiones del Perú, las movilizaciones contra todos estos impactos empezaron a multiplicarse y coordinarse hasta lograr el ejercicio de sus derechos en la agenda pública nacional, logrando también vínculos de solidaridad con otras comunidades y también reivindicando la identidad de los pueblos originarios, peleando por los derechos de los pueblos indígenas y de la madre naturaleza. Hemos pasado de la resistencia a la propuesta. Y no nos detendremos hasta lograr que el buen vivir en armonía entre los hombres y la madre naturaleza sea una realidad que disfrutemos todas y todos, expresaron los miembros de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, integrada por organizaciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina. O sea que la CONACAMI de Perú está cumpliendo 10 años de lucha. Y les recordamos también a todos que en realidad todo lo que es referente a la minería son de los procesos que más dañan la tierra y que más contaminan, ya sea por minería a cielo abierto o por la separación de los metales. O sea, cualquiera sea el proceso, la minería es absolutamente dañina. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Profesor. Sí, diga. Quiero que me explique la norma sobre la discriminación. Ah, bueno, norma es nombre de mujer. Y las normas, como las mujeres, existen para ser violadas. En el Perú hacemos muchos chistes machistas, que son una falta de respeto hacia los derechos de las mujeres. No hagas chistes que ofendan a los demás. Podemos acabar con la discriminación. ¡Empieza tú! Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces de las distintas radios comunitarias de todo nuestro continente. Momento de escuchar voces latinoamericanas aquí en Latinoamérica Vive. Y desde Panamá, el presidente no recibió la marcha indígena campesina y popular. Los y las indígenas en Panamá caminaron aproximadamente 20 días para entrevistarse con el presidente Ricardo Martinelli. De esta manera, no se abren espacios para conocer la situación de las comunidades indígenas y campesinas en Panamá. Escuchamos a Pallina Tencio de Radio Veraguas. Así es, en Panamá tenemos que, a pesar de los esfuerzos, la movilización nacional indígena, campesina y popular no consiguió reunirse con el presidente de la República, Ricardo Martinelli. Los manifestantes se marcharon para exigir la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual garantiza el respeto de las costumbres de las etnias y en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en sus zonas. Después de casi 20 días caminando hasta la ciudad de Panamá, la semana pasada la movilización pretendía establecer un diálogo con el gobierno para señalar las principales demandas del movimiento. La intención era entregar al presidente de la República la hoja de peticiones con las principales demandas de los indígenas y campesinos panameños. Antonio Montezuma, dirigente indígena. Sí, igualmente ahorita mismo se encuentran 356 habitantes todavía que se mantienen en la ciudad de Panamá, por la cual, porque el gobierno Ricardo Martinelli no ha dado ninguna respuesta, sí que es lo que se va a hacer. Y totalmente nosotros, como hicimos en la caminata del cruce San Juan, a llegar en Panamá para que nos dé un reconocimiento de las declaraciones cuanto a las concesiones mineras como hidroeléctrico adentro de la comarca. Por la cual, las concesiones mineras, lo que se está haciendo, área dentro de la comarca, pero sin consulta de las autoridades tradicionales y tan quisiera, nosotros sabemos de eso, sí que empresa que con quién está corriendo eso. Sea como sea, todo eso tiene que llegar de acuerdo con toda la autoridad de nuestro corrimiento, pero ahora no están burlando de nosotros, como el gobierno central no está burlando de nosotros. ¿Y qué credibilidad tiene Ricardo Martinelli a diciendo cuando que la campaña política decía que tenía que haber un cambio? De ver un cambio, nosotros en área, ahora la área adentro de la comarca necesitamos un cambio también. Además de la ratificación de las resoluciones, acuerdos y tratados establecidos por organismos internacionales como la OIT y la Organización de las Naciones Unidas, los integrantes de la movilización piden la derogación de las resoluciones de concesiones mineras hidroeléctricas, la delimitación de las comunidades anexas a la comarca Nové Buglé en Panamá, la libertad sindical y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores indígenas. Desde Radio Veraguas, para ALER Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Y en Paraguay comienzan a tomarse medidas de prevención contra el dengue. Las medidas se toman ante la amenaza del ingreso desde Brasil del dengue tipo 2. Esta enfermedad ya circula por el país vecino y de entrar a Paraguay produciría una epidemia de gran magnitud con muertes asociadas. Escuchamos el informe de Verónica Martínez, Radio Cáritas, Paraguay. Amigos del continente, un saludo cordial desde Asunción, Paraguay. Les informa Verónica Martínez. Autoridades sanitarias trabajan para impedir el ingreso del serotipo 2 del dengue al Paraguay, debido a que su presencia puede generar cuadros mucho más graves de los registrados hasta ahora en el país. Se trabaja para que el serotipo 2 no ingrese en la epidemia que pueda registrarse en el verano. El doctor Iván Allende, director de Vigilancia Sanitaria, puntualizó que el serotipo 2 apareció en casos muy esporádicos en la zona de Alto Paraná, produciendo unos 50 casos aproximadamente, y en la capital con menos de 100 casos. Bueno, el serotipo 2 es un serotipo habitual de las epidemias importantes en nuestro país, en la región, perdón. circula activamente en el Brasil. Entonces esa es la situación con serotipo 2 de dengue y el riesgo de que ingrese a nuestro país durante el siguiente periodo que está ya visualizado como de riesgo, que sería el que va desde ahora hasta el mes de abril del próximo año. Entonces en este momento nosotros estamos haciendo el enfoque preventivo, trabajando de vuelta sobre los índices de infestación, porque si no hay mosquitos no vamos a tener transmisión, pero bueno, mosquitos hay. Y la idea en este momento es bajar esos índices en las áreas de más críticas, que es donde se concentran las personas que tuvieron ya episodios anteriores y son las que pueden hacer cuadros graves en el caso de que se introduzca un serotipo diferente a la de los años anteriores. Y ese es el riesgo, segundos o terceros episodios de dengue por un serotipo que puede desencadenar cuadros graves. Expresiones del doctor Iván Allende, director de Vigilancia Sanitaria. El riesgo de contraer dengue 2 es más elevado si se considera la cantidad de gente que ya padeció los tipos 1 y 3, por lo que la susceptibilidad aumenta y la conciencia de la gente para evitar este mal debería ser mayor. Desde Asunción, Paraguay, informó para Aler Contacto Sur, Verónica Martínez. Y en Perú, el gobierno pide la disolución de AIDESEP. La Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, es la principal organización que movilizó la protesta contra los decretos ejecutivos que buscaban privatizar la selva amazónica, donde el gobierno respondió con represión. El pedido de disolución lo presentó el Ministerio de Justicia. Escuchamos a Francisco Pérez de la CNR Perú. ¿Qué tal, amigos, amigas de Aler Contacto Sur? Aquí en Perú continúan las discrepancias y la polémica entre las comunidades amazónicas y el gobierno. Y es que mientras por un lado se han instalado las mesas de diálogo y hay una comisión investigadora para ver lo que ocurrió el 5 de junio de este año en Bagua, donde fallecieron, según las cifras oficiales, 24 policías y 10 civiles producto de los enfrentamientos entre ambos grupos luego de la intervención de la policía, la violenta intervención policial en la zona denominada la Curva del Diablo en el departamento de Amazonas. Mientras se da el diálogo, el Ministerio de Justicia pidió a su Procuraduría que disuelva o busque la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la principal organización que lideró la movilización amazónica desde inicios de este año en búsqueda de la derogatoria de los decretos legislativos firmados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Según la resolución del Ministerio de Justicia, la disolución debe darse por una serie de supuestas irregularidades producidas en el manejo de los fondos económicos. Mientras tanto, los dirigentes indígenas denuncian al gobierno de estar negociando con una dirigencia paralela de AIDESEP. Al respecto de este tema, la presidenta interina de AIDESEP, Daisy Zapata, expresó su indignación ante el intento del gobierno de cerrar su institución y señaló que de continuar con esta posición, los pueblos indígenas realizarán la denominada marcha de los cinco suyos. Nosotros como AIDESEP estamos totalmente preocupados, indignados, puesto que hay un acuerdo de las regiones que estamos dando un plazo de 20 días al gobierno si se vuelve a retractar en todo lo que viene haciendo. De lo contrario, se va a convocar a una gran marcha de 25 suyos. Ese es el acuerdo que entró de acta. Así están las cosas en este tema. La información que tenemos desde Perú para Aler Contacto Sur. Las voces libres de las radios comunitarias de América Latina las escuchas acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Todos los sonidos unidos y todas las voces de un continente. Canto de libertad, pueblo de voces, aire desatado. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar y 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de octubre. Argentina, agrotóxicos. Pueblos fumigados de Argentina realizan noveno encuentro en Córdoba. Vecinos autoconvocados de distintas localidades de la provincia argentina de Córdoba se reunieron el fin de semana en el pueblo de Cañada de Luque apostando a una agricultura orgánica, sustentable y popular. Durante el noveno encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Córdoba se desarrollará la segunda jornada de capacitación en ciencias ambientales y la primera exposición de arte fumigado. La provincia argentina de Córdoba aporta más del 30% de la soja transgénica que se cultiva en el país, siendo la principal productora de esta oleaginosa que incluye la aplicación de agrotóxicos. Escuchamos a María Godoy del grupo Madres del Barrio Ituzaingó. Nosotros tenemos muchos fundamentos para decir que los agroquímicos envenenan y nos están enfermando, y en el caso de Barrio Ituzaingó hay varias muertes, chiquitos que nacen con malformaciones, bueno, todo tipo de cáncer, incluidas las leucemias, abortos espontáneos, y sobre todo enfermedades del aparato inmunitario, ¿no es cierto? Uh-huh. Que afectan muchísimo, como los lupus, las anemias hemolíticas, las esclerosis múltiple. Costa Rica, campesinas. Pérdida de tierra de cultivos en Costa Rica empobrece a mujeres campesinas. La Red Nacional de Mujeres Rurales de Costa Rica denunció que la crisis por falta de tierras de cultivo afecta a cientos de mujeres campesinas en el país. La presidenta de la organización, Orfa Condega, dijo que la creciente concentración de tierras en poder de productores de piña está dejando sin hectáreas de cultivo a las campesinas, disminuyendo las posibilidades de sembrar granos básicos para su consumo interno. También denunció que el gobierno pretende conceder a empresas privadas las pocas hectáreas de cultivo que quedan disponibles y que los campesinos se ven obligados a alquilar tierras para sembrar sus productos. Nicaragua, reelección. Corte Suprema de Justicia habilita la reelección de Ortega en Nicaragua. Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua habilitó la postulación del actual presidente Daniel Ortega para ser reelecto en las elecciones del 2011. Ortega alegó al presentar el recurso que la prohibición de la reelección violentaba sus derechos de igualdad ante la ley, de ser electo y de ejercer la función pública a favor de los intereses del pueblo. La sentencia de amparo dictada por la Corte Suprema permitirá que el mandatario y 109 alcaldes del Frente Sandinista de la Liberación Nacional se postulen como candidatos en las elecciones de 2011. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 19 al 26 de octubre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Usted se creía que no iba a llegar, pero llegó, y estamos emprendiendo lenta, pero lentamente, la retirada de nuestro programa de este Latinoamérica Vive del día lunes 26 de octubre del año 2009, ¿sí? No, lo único que le iba a decir es que antes nos íbamos bailando, ahora nos vamos leyendo. Ahora nos vamos leyendo, escuchando, repensando, ¿no? Sobre estos autores, escritores latinoamericanos que nos llegan a través de Resistencia Poética, una coproducción entre Verónica Ladner y FM Tincunaco. Nosotros queremos decirles que ha sido un placer compartir una vez más este programa con todos ustedes, que es un placer muy grande para nosotros también hacerlo y poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? ¿Ves así? Es así. Le mando un beso a Claudia que nos escucha desde Los Ángeles. Ah, bien, un saludo muy grande a Claudia. Un saludo muy grande también a los compañeros eterianos, que sé que muchos de ellos nos escuchan a través del blog y que durante la semana, cuando los cruzo a veces, me dicen tal cosa del programa o tal cosa me gustó, me parece tal cosa de, ¿no? Como que la crítica ayuda un poco también. Tenemos que agradecerles a todas nuestras fuentes periodísticas que suman la información programa a programa aquí en Latinoamérica Vive, que son Agencia Periodística Pulsar, ALER, la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Red Ecoportal, Radio Nacional Argentina, Radio Colonia Uruguay, Telesur, Página 12, la Red Nacional de Medios Alternativos, Radioteca y Radialistas.net y www.noalamina.org. Y también les agradecemos a Luciana Pecker y a Verónica Latner por, bueno, por su colaboración al programa. La operación técnica de este programa estuvo a cargo del hombre orquesta de la radio, el señor Daniel Zambrana, como todas las tardes aquí en San Atilio, puso al aire, operó y digamos, lo, ¿cómo diríamos? Le pone la esencia a esa tercera pata de Latinoamérica Vive. Gracias, Dani, por todos los... No, los servicios prestados sería como casi una fuerza policial, los servicios prestados, pero gracias por la onda, Dani. Como todas las tardes maravillosas aquí en Barrio San Atilio, me acompañó la señorita Fernanda Villanueva. Y como todas las tardes, un placer compartir Latinoamérica Vive con todos ustedes. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos escuchando el lunes que viene de 13 a 15 horas por aquí por la FM Tincunaco. Nos pueden escuchar en la repetición de 9 a 11 horas también por aquí por la FM Tincunaco o bien los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con Octavio Paz desde México. Que tengan una excelente semana. Resistencia poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Pablo Neruda, Chile. Alejandra Pizarnik, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. José Hernández, Argentina. Juan Gelman, Argentina. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Octavio Paz, mexicano. Quiso cantar, cantar para olvidar su vida de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Epitafio para un poeta, Octavio Paz, Premio Nobel. Resistencia poética. Octavio Paz Lozano nació en México en 1914, en medio de la Revolución Mexicana y los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Lo acunó un trágico proceso de crisis sociales. Su padre, Irineo Paz, trabajó para Emiliano Zapata, el conocido caudillo del sur, quien junto a Pancho Villa, el centauro del norte, llevó adelante la Revolución Mexicana. En este contexto se desarrollaría la vida de un gran escritor latinoamericano. Su primer poema fue allá por el 1931 y se tituló Mar de Día. Y algunos de los versos de Mar de Día dicen: por esa luz en vuelo que parten dos al día, el viento suspendido, el mar, dos mares fijos, gemelos enemigos, el universo roto mostrando sus entrañas, las sonámbulas formas que nadan ondas, ciegas, por espesas olas del agua y de la tierra, las algas submarinas, de lentas cabelleras, el pulpo vegetal, raíces, tactos, ciegos, carbones inocentes, candores enterrados en la primera ceguera. Resistencia poética. Con Mar de Día inauguraría sus versos y compartimos recién el poema titulado Por un cabello solo. Hablamos de un poeta que nunca echó raíces en ningún movimiento porque siempre estuvo alerta a todos los cambios que se iban produciendo en el campo de la poesía. Calificado por algunos críticos como el indagador de la palabra, supo expresar y reflejar por medio de su arte el mundo particular que transitó como hombre y como poeta. Para Octavio Paz, el poema es el intermediario entre la conciencia y el mundo. Como otros poetas, reflejó en sus versos la situación de España. Paz visita España en 1937, durante la Guerra Civil, mostrando su solidaridad con los republicanos y uniéndose a la Alianza de Escritores Antifascistas. Por esos tiempos surge Elegía a un compañero muerto en el frente de Aragón. Esta elegía la dedica Paz a una de las tantas víctimas del franquismo. Y elegía a un muerto en el frente de Aragón, dice así: «Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo, y brotan de tu muerte tu mirada, tu traje azul, tu rostro sorprendido entre la pólvora, tus manos sin violines ni fusiles. Desnudamente quietas, has muerto, irremediablemente has muerto. Parada está tu voz, tu sangre en la tierra, has muerto, no olvidado. ¿Qué tierra crecerá que no te alce? ¿Qué sangre correrá que no te nombre? ¿Qué voz madurará de nuestros labios que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor de no tenerte? Y alzándote, llorándote, nombrándote, dando voz a tu cuerpo desgarrado, sangre a tus venas rotas, labios y libertad a tu silencio, crecen dentro de mí, me lloran y me nombran. Furiosamente me alzan otros cuerpos, otras venas, otros ojos de la tierra sorprendida, otros ojos de árbol que pregunta, otros negros anónimos silencios». Esto fue una elegía que se publicó dos veces y que una vez tuvo un propósito político y que otra vez un propósito sentimental, esto dicho de los propios labios de Octavio Paz. Resistencia poética. Es una suerte de intersticio por el que, fugaz, aparece y desaparece la poesía, instantánea percepción de la vida. Entre la piedra y la flor es otro poemario editado por el año 1941 y tiene que ver con su viaje a Yucatán. Allí comenzó a trabajar con estos poemas que vienen a describir la situación cultural y el quebranto de la fe del campesino mexicano como resultado de una sociedad capitalista. Y esto lo podemos ver en alguno de sus poemas, en el poema 5, por ejemplo, que dice: «Oh rueda del dinero que ni te palpa ni te roza y te deshace cada día, ángel de tierra y sueño, agua remota que se ignora, oh condenado, oh inocente, oh bestia pura entre las horas del dinero, en esas horas que no son nuestras nunca, por esos pasadizos de tedio devorante, donde el tiempo se para y se desangra. El mágico dinero, invencible y vacío, es la señal y el signo, la palabra y la sangre, el misterio y la cifra, la espada y el anillo. Es el agua y el polvo, la lluvia, el sol amargo, la nube que crea el mar solitario y el fuego que consume los aires. Es la noche y el día, la eternidad sola y adusta, mordiéndose la cola. El hermoso dinero da el olvido, abre las puertas de la música, cierra las puertas al deseo. La muerte no es la muerte, es una sombra, un sueño que el dinero no sueña. El mágico dinero, sobre los huesos se levanta, sobre los huesos de los hombres se levanta. Pasas como una flor por este infierno estéril, hecho solo del tiempo encadenado. Carrera maquinal, rueda vacía, que nos exprimes y nos debilita, y nos seca la sangre, y en lugar de las lágrimas nos mata. Porque el dinero es infinito, y también crea desiertos infinitos». Resistencia poética. El existencialismo viene a teñir su poesía. El boquete de la posguerra agudiza en la voz del poeta la visión desintegradora de la realidad. Todo pierde sentido, el tiempo se desmorona, el mundo se vuelve caos. A la arbitrariedad del mundo le corresponde la arbitrariedad del lenguaje y la palabra cobra privilegio. Las palabras duplican el mundo objetivo. Vivimos en un universo semántico. Para Paz existen dos clases de palabras: la palabra externa y la palabra profunda, aquella que subyace y sustenta a la primera. Y esto se ve en Salamandra, otro de sus poemarios. Ya escrita la palabra, palabra primera, hay otra abajo, no la que está cayendo, la que sostiene al rostro, al sol, al tiempo, sobre el abismo, la palabra, antes de la caída y de la cuenta. También en Salamandra, y a propósito de los signos que nombran el mundo, Paz nos dice: «Todo es puerto, todo es puente, ahora marchamos en la otra orilla. Miro abajo correr el siglo de los siglos, el río de los signos. La noche se abre, constelación de signos. Escritura, silencio que canta, siglos, generaciones, eras. Resistencia poética. Hay en la poesía de paz un deseo al eterno retorno, la reconquista de un tiempo perdido anterior a los hombres y a la civilización. Recuperar un misterio de piedra significa rechazar el progreso de los bienes de la civilización urbana, racionalista y tecnológica. Este deseo purificador al centro vivo del origen aparece en Libertad, bajo palabra, en el poema titulado El cántaro roto. Contra el hombre empobrecido, tambaleante, contra la usura y la mutilación, tiene que abrirse la palabra. El cántaro roto. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas. Tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada. Bosques de cristal de sonido, bosques de eco y respuestas y ondas. Diálogo de transparencias. Viento, galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache. Caballo, cometa, coheta que se clava justo en el corazón de la noche. Plumas, surtidoras. Plumas, súbito florecer de antorchas, velas, alas, invasión de lo blanco. Pájaro de las islas cantando bajo la frente del que sueña. Abrí los ojos, los alcé hasta el cielo y vi como la noche se cubría de estrellas. Islas vivas, brazaletes de islas llameantes, piedras ardiendo, respirando racimos de piedras vivas. El cántaro roto. Libertad bajo palabra, de Octavio Paz. Resistencia poética. La poesía de Paz, como la de muchos de sus contemporáneos, se tiñe de angustia y de impotencia, se violenta. Entonces, las palabras son violadas, y para domesticarlas hay que quebrarlas. El mexicano practicó todos los avecinamientos fonéticos. Las palabras se aglutinaron y aparecen en Libertad bajo palabra. Alguna de esas combinaciones y de esos inventos que dicen: sopa de sapos, cepo de pedos, todos a una bolsa de sílabas de estropajo, bola de gargajo, bola de vísceras, de sílabas sibilas. Los 50 se presentan como un mundo desmoronado, se produce el gran agujero existencial, las bombas vaciaron el sentido de la vida de los más lúcidos sobrevivientes. El único camino era olvidar y ensimismarse. La piedra de sol tiene que ver con este periodo de Libertad bajo palabra y dice: caer, volver, soñarme y que me sueñen, otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte. Esta noche me basta y ese instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo. Resistencia poética. Con esta realidad desmoronada todo pierde consistencia, todo se relativiza. Relatividad del mundo que acarrea la relatividad del pensamiento y del nexo entre este mundo y el pensamiento, o sea, el lenguaje. Y uno de los versos más representativos de este percibir dice: me rodea un mar de arena y de miedo, me cubre una vegetación de arañas, me paseo en mí mismo como un reptil entre piedras, rotas masas de escombro y de ladrillos sin historia. El agua del tiempo escurre lentamente en esta oquedad agrietada, cueva donde se pudren todas las palabras. Dijimos que el mundo es caos y la palabra no puede superar la confusión entre el ayer y el mañana. La poesía, aquella torre de palabras ardientes y confusas, montón de letras desmoronadas, viene a pronunciar aquel caos. Este tiempo es en paz un anticipo a la muerte, en que desertan las imágenes y las palabras se oscurecen. ¿No hay salida? Viene a evocar lo dicho. Y un fragmento de No hay salida dice así: allá, del otro lado, se extienden las playas inmensas como una mirada de amor. Allá la noche, vestida de agua, despliega sus jeroglíficos al alcance de la mano. El río entra cantando por el llano dormido y moja las raíces de la palabra libertad. Allá los cuerpos, enlazados, se pierden en un bosque de árboles transparentes. Bajo el follaje de los caminos, somos dos reflejos que cruzan sus aceros. La plata nos tiende puentes para cruzar la noche. Las piedras nos abren paso. Allá tú eres el tatuaje en el pecho de jade caído de la luna. Allá el diamante insomne cede. Y en su centro vacío somos el ojo que nunca parpadea y la fijeza del instante ensimismado en su esplendor. Para ti, mi compañera de paz. No hay salida, Octavio Paz. Resistencia poética. Entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. Pero el poeta se siente vivo entre la nada precedente y la nada futura, y escribir es saberse vivo. Esto lo encontramos en Ladera Este, en unos versos que se pronuncian así. Advenimiento del instante, el acto, el movimiento en que se esculpe y se deshace el ser entero. Conciencia y manos para asir el tiempo. Soy una historia, una memoria que se inventa. Nunca estoy solo. Hablo siempre contigo. Habla siempre conmigo. A oscuras voy y planto signos. Octavio Paz, poeta mexicano, indagador de la palabra para muchos críticos, poeta que vino a ilustrar uno de los encuentros de resistencia poética, poeta que encontró en la palabra el arma justa de su propia resistencia. Porque sabemos que la voz de un poeta nunca calla. Terminamos este pequeño homenaje a Octavio Paz y seguiremos pronunciando los versos de los grandes poetas latinoamericanos, y el próximo encuentro se lo dedicaremos a Cuba en los versos de Nicolás Guillén. Resistencia poética.